Fogón en Fogón está en Carrasco, el barrio de Montevideo, frente a la casa de Carlos Gardel. Si alguno quiere venir a visitar la casa de Carlos Gardel, hoy es un centro de rehabilitación del Ministerio de Salud del Uruguay. Tiene que tomar, viene por la Rambla, toma la avenida Bolivia y a la altura de 1500 van a ver el supermercado Devoto, una cuadra más. Sobre la izquierda, calle Pablo Podestá. Pablo Podestá es una calle que tiene 4 cuadras y termina en la Rambla. En la segunda cuadra, después de Bolivia, está la mansión que Carlos Gardel se mandó a construir cuando había decidido que al final de su carrera iba a dejar su movimiento internacional y iba a venirse a vivir acá a Carrasco. La casa está impecable, nunca llegó a vivir acá porque falleció antes de que se terminara, pero él fue el que diseñó como la quería, con este en la enorme balconada que desde en aquella época se veía la playa. Hay toda una historia negra alrededor de quién se la quedó, cómo terminó toda esta aventura de Carlos Gardel planeando su futuro. Lo que sí queda también como documento es una foto histórica en que está Carlos Gardel con sus amigos vestiditos de traje sobre las rocas de la playa Mulata, que justo la queda al final de esta calle Pablo Podestá. De Fogón en Fogón en Carrasco, desde la casa de Carlos Gardel.